se llevó todo mi sufrir. Ya no voy a llorar, Cristo cambió mi lamento en gozo. Y Él me ha dado un corazón nuevo, y se ha llevado lo que estaba viejo, y ha llenado mi corazón de su tierno amor. Cristo me ha dado un corazón nuevo, y se ha llevado lo que estaba viejo, y ha llenado mi corazón de su tierno amor. Soy feliz, y ahora soy feliz, desde que Cristo cambió mi corazón. Soy feliz, y ahora soy feliz, y ahora vivo cantando a mi Señor. Soy feliz, y ahora vivo ayunando al Salvador.